Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Estamos estudiando aquí sobre conociendo a Dios, lo importante que Él es de conocer a Dios. Así es que vamos a continuar aquí en este importante estudio. Y con esto queremos decir que al estudiar los atributos de Dios estamos conociéndole. Jeremías 9, 23 y 24 dice que el hombre no se debe alabar en ninguna cosa sino en conocer a Dios. Allí en 2 Pedro 1, 2, mire lo que dice allí, tan importante. Gracia y paz os sea multiplicado en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Así es que allí hay gracia y paz. 2 Pedro 3, 18 dice: mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Y allá el Señor Jesucristo dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el verdadero Dios, y a su Hijo a quien tú has enviado. Los atributos son cada una de las perfecciones de Dios. Dios no ha adquirido estos atributos en ningún sentido. Son lo que es Dios, lo que ha sido y lo será siempre. Es la esencia de su carácter. Él es la fuente de todos y nunca los ha recibido de nadie. Así es que hemos visto ya un poco sobre la omnisciencia de Dios. Estos son sus atributos naturales. Segundo, vimos la omnipotencia de Dios. Ahora vamos a estudiar la omnipresencia. Omnipresencia quiere decir, viene de la palabra omni, que quiere decir todo, absoluto, y también presencia, pues quiere decir su presencia absoluta o su presencia en todas partes a la vez. No queremos dar la idea de que Dios está viajando más rápido que Superman por el mundo para querer poder ayudar en todas partes y escuchar a todos y socorrer a todos. No, lo que queremos decir es que Dios está en todas partes. Él no tiene que ir de ningún lugar a otro porque Él está en todas partes. Esto no significa que su presencia es en forma corporal. Tenemos que recordar que Dios es espíritu y no tiene cuerpo. Así es que Él no es en forma corporal donde Él está. Y cuando hablan de sus ojos, manos, pies, boca, etc., nomás está hablando, tratando de hacernos entender, pero Dios no tiene cuerpo. Lo dijo el Señor Jesucristo bien claro en Juan 4, Dios es espíritu. Ahora, eso debemos entenderlo. También debemos entender que fue en relación con esta doctrina de la omnipresencia de Dios que los romanos se hicieron necios. Mire allá en Romanos 1, versículos 19 al 23, dice la Biblia así: porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y tornaron la gloria a Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, y de aves, y de animales, y de cuatro pies, y de serpientes. Lo que dice Dios que cuando los hombres, seres humanos, supieron de Dios, se desvanecieron y trataron de hacerse imágenes de Dios, imágenes de seres humanos, imágenes de animales. Ese es el pecado de las imágenes, porque tratan de localizar a Dios cuando Dios es omnipresente. Entonces es un terrible pecado hacerse imágenes de Dios, y lo puede usted hacerle ver en toda la Biblia. ¿Qué cosa tan pecaminosa? También vemos que hay declaraciones bíblicas acerca de la omnipresencia de Dios. Mire allí en Jeremías capítulo 23, lo que dice ahí la palabra de Dios. Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24, dice así la escritura: ¿Soy yo Dios de poco acá, dice Jehová, y no Dios de mucho ha? ¿Ocultaráse alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No hincho yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dice que nadie se puede esconder en ninguna parte de Dios. Así es que mire usted el Salmo 139. Qué importante doctrina tenemos aquí. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, he ahí, aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, y lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Sabe? Los humanos pecan y casi siempre hacen sus maldades de noche, porque consciente o inconscientemente tratan de esconderse de Dios. Cuando Dios dice que no es posible esconderse de Dios, lo mismo le son las tinieblas que la luz. Mire Hechos 17, 24, dice la escritura: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este, como sea Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con mano de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Así es que aquí vemos cómo Dios es omnipresente y a todos da vida y respiración. ¿Sabe usted y yo debemos recordar el hecho de la omnipresencia de Dios? Su presencia es espiritual, no material, pero sí es muy real. No porque sea espiritual quiere decir que no sea real. Su presencia es real, más real que la de un ser humano al que podemos ver, si usted aprende a tener comunión con él. No quisiéramos decir que Dios se encuentra en todas partes en el mismo sentido. ¿Sabe? Dios puede manifestarse en una parte más que en otra. Eso por supuesto que sí. Mire, dice allá la Biblia en Primero de Reyes, el primer libro de Reyes, versículos 8, capítulos 8 y versículo 30. Mire cómo dice aquí la escritura: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oraren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu habitación. Desde los cielos que oigas y perdones. Dice que Dios mora en los cielos. Dios puede manifestarse en un lugar más que en otro, pero Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. Usted nunca, si usted quiere, nunca puede estar alejado de Él. También la Biblia dice que a veces Él abandona a las personas cuando éstas conscientemente abandonan a Dios. Dios también los abandona. Usted y yo debemos ser conscientes de que Dios está en todas partes. Si usted necesita ayuda, es creyente, puede confiar en Él, puede clamar a Él en cualquier parte, día o noche, y Dios está allí. No necesita gritarle ni ninguna otra cosa. Dios está allí. Dios oye. Él es omnipresente. Mire Efesios capítulo 1, versículo 20, dice la Biblia, lo cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a la diestra de los cielos. Mire qué importante doctrina tenemos aquí en Efesios 1, 20. Dice que esta obra del poder de Dios obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a la diestra de Dios en los cielos. ¿Dónde están los cielos? ¿Dónde es? ¿Dónde está Dios? Es omnipresente Dios. Entonces, dice ahí la Escritura que debemos ser conscientes de eso. Mire Apocalipsis capítulo 21, el libro de Apocalipsis capítulo 21, como dice la Escritura aquí, versículos 2 al 5. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva que desciende del cielo, de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos, y ellos serán su pueblo y él mismo Dios será su Dios con ellos. Limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y ahí dice de la omnipresencia. ¿Sabe? Hoy día los seres humanos se hacen dioses para todo. Uno para la lluvia, otro para las enfermedades, otra para los novios, otro para esto. ¿Sabe? Eso es absolutamente absurdo, inútil y pecaminoso, ofensivo a Dios, porque Dios está en todas partes y no necesita ni quiere la ayuda de nadie. Él es omnipresente. Mire allí en Isaías capítulo 66, versículo 1. Jehová dijo así, el cielo es mi solio y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde este lugar de mi reposo? Fíjese, dice Dios, yo habito en el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Dónde me quieres hacer una casa? La casa no es para que Dios habite, la casa es para que el pueblo se reúna a adorar al Dios que está en todas partes. Y Dios sí se manifiesta localmente, y cuando se reúne uno y le agrada en espíritu y en verdad, Dios se puede manifestar en una manera especial. Dios está presente en todas partes, en la totalidad de su esencia, sin difusión, ni expansión, multiplicación, ni división. Dios no se puede difundir, ni dividir, ni multiplicar de ninguna forma. Dios está en todas partes, pero Él sí se puede manifestar en formas locales, como tantas veces lo hizo. Clame a Él y crea en Él donde Él está. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.